Quiero comenzar, amigos, los reuniones con Oslo. Conversaciones, negociaciones o diálogos como los dos celebrados en la capital noruega entre representantes de la democracia política y el régimen dictatorial venezolano no son para esperar en apenas horas soluciones a los problemas acumulados en 20 años de un bien planificado plan destructor de las libertades nacionales y la censura, entre otras. Los ejemplos de muchos países donde se ha llegado a acuerdos entre partes enemigas son válidos para pensarlos en este momento, donde entendemos cansancio, hastío, incredulidad, desasosiego y pesimismo, inspirados e inoculados desde las esferas del rojo y criminal poder, han rendido sus frutos en la población. Por eso la pérdida de confianza de muchos en los diálogos, como el más reciente en Dominicana, frustraron a la vasta mayoría que se opone a continuar inmersa en un país cada vez más difícil para sobrevivir. Sin embargo, debo decir que aunque no se llegó a un acuerdo en esta primera vez en la que se veían las caras las dos partes convocadas por los expertos noruegos en resolución de conflictos, viene ya una tercera reunión en los días próximos. Se está yendo en el camino correcto. Los demócratas insisten en la ruta establecida. No puede estar Nicolás Maduro al frente de la presidencia ilegítima de Venezuela mientras se prepara el camino para unas elecciones libres y justas. No es un capricho de Guaidó y los partidos democráticos. Sepamos que para que haya elecciones justas y libres se requiere tiempo. Óigame esto. Hay que actualizar el registro electoral, nombrar nuevos rectores, asegurarnos que voten los venezolanos en el exterior. Requerimos auditoría tecnológica y censo del personal. Para cumplir estos requisitos, para tener elecciones justas y libres, se requieren al menos 10 a 12 meses. Por eso es que se habla de un gobierno de transición. A su vez, para eso se requiere definir el esquema de gobierno que regirá durante ese tiempo. Este ha sido el planteamiento de la oposición democrática desde el día 1 y se mantiene. Así lo supe y por eso lo comparto. También que los delegados de Maduro Moros insistieron, como rojo punto de honor, que Maduro se quedara en la presidencia en ese periodo. Algo inaceptable, no solo para los delegados o los demócratas, inaceptable para todo un país que en su mayoría, 85%, quiere que Maduro deje la presidencia, pues ya no confía en él. Es natural que en ese primer encuentro esa haya sido la respuesta oficial. Vendrá luego a definir con la parte roja cómo sería ese esquema de gobierno de transición, como lo han sugerido y reforzado todos los entes que han tratado de aportar soluciones y buscar una salida pacífica a la debacle de Venezuela. El otrora país próspero y con una mejor calidad de vida que muchos de los ciudadanos de los países de la región pudieron disfrutar cuando la situación era la inversa de hoy y los venezolanos acogimos a todos esos extranjeros sin diferencias alguna. El comunicado del presidente Guaidó después del encuentro en Noruega ha sido muy prudente. No ha habido acuerdo, pero reconoce el valor de la iniciativa de los noruegos. No afirma, pero tampoco rechaza, seguirla acompañando. Menciona que el proceso no detiene los esfuerzos, que en todos los ámbitos continúan. Indica que van a insistir en los esfuerzos de mediación en la medida que existan elementos para que haya una salida acordada. La ambigüedad del documento no parece una simple candidez. Puede entenderse como una alternativa inteligente frente a algunos elementos inciertos. ¿De qué depende? La discreción de los negociadores ha sido una característica muy relevante que proporciona viabilidad al proceso. Todo podría ser indicativo que hay puntos donde pudiera haber encuentros y otros de fuerte desencuentro. Ha entendido el régimen de Maduro que tienen que estar dispuestos a salir por la vía de elecciones, aunque mantenga sus derechos civiles y políticos. Pero lo más difícil es que prevalezca la desconfianza en un régimen que se ha burlado de los acuerdos durante años. ¿Cómo se construyen las garantías para ambas partes? Antes, durante y después de las elecciones, que son la piedra angular en las conversas en Noruega. Bueno, lengua larga. Maduro dice que acordaron ser muy prudentes con los encuentros de Noruega. Cuando lee en cadena el comunicado del Reino de Noruega, pero de inmediato y en cadena nacional, comenta sobre las conversaciones, elucubrando de una u otra forma supuestos hechos, terciando sobre el apoyo popular que tiene y que el 80% del país quiere diálogo y paz en vez de guerra o invasiones. Tiene el tupé de pedir precaución a la lengua y prudencia cuando él mismo alerta que la oposición comenzará a declarar y a mentir a su gente. Digan la verdad para poder ir a acuerdos seguros de paz. No dice que el obstáculo principal es su permanencia en el poder por los meses que duraría, y se los dije antes, el reestructurar el sistema electoral. No solo actualizar el registro de votantes, permitir voto en el exterior y recobrar la gobernanza en un Estado cuasi fallido que no puede siquiera suministrar los servicios básicos a todos nosotros, tal la ferocidad del robo, el saqueo, el desmantelamiento de la República. Leo este segmento del comunicado oficial de Noruega para que terminen de entenderlo. A los fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados, se solicita a las partes tomar máxima preocupación respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Nada más dicen los noruegos, pero ahí está todo. Son 5 años sin dar ninguna cifra oficial, como nos decía Luis Olivero. Además de los 15 años previos, donde ya comenzaban a ocultar cifras importantes de gastos o compromisos que indicarían el comienzo de los guisos, trapisondas, corrupción descarada y robo del Tesoro Nacional. Tiempo en que el caudillo ordenó que las arcas nacionales eran para usufructo suyo, del PSUV y de quien quiera se le ocurriera, como ha quedado demostrado en el informe de la National Defense University de Estados Unidos y que colgamos en nuestro portal RunRune. El hecho que el Banco Central de Venezuela, de la noche a la mañana, entregue cifras solicitadas por todos los entes del país desde hace más de un lustro, es decir, el gobierno todo de Maduro, lo menos que crea son suspicacias, interrogantes todas. ¿Será que el Fondo Monetario le pidió actualización para estudiar un préstamo a la República? ¿Cómo harán para un préstamo en dólares que están vetados en esa moneda? ¿A quién deben complacer? ¿Estiman que los chinos requieren esa data? ¿Y los rusos qué? ¿O Noruega, cuya empresa, Norkis Hydro, se le debe más de 200 millones de dólares en beneficios no repatriados? Por cierto, dicha empresa es la tercera en las demandas que contra PDVSA y Venezuela tienen ConocoPhillips, Total y ExxonMobil por Cerro Negro, Quiriquiri y Petrosuata. Solo coincidencias con el momento que vivimos para un préstamo futuro del gobierno que tengamos en unos meses van a requerir un préstamo puente. Todo pasa por tener una democracia estable y una asamblea legítima que lo aprueba. Interrogantes sobran, las informaciones que se requieren las tienen preparadas. Para reestructurar la deuda pública externa deben pasar por puntos así, acreedores que esperan les paguen y que Venezuela recupere la capacidad de repago. La Asamblea Nacional porque debe aprobarlo tras un reajuste y renegociación de la deuda pública. El gobierno que quiere refinanciar y el gobierno de los Estados Unidos, pues esa deuda fue emitida en dólares. Esto por la sanción de 2017 que prohíben a cualquier persona natural o jurídica de Estados Unidos pueda hacer negocios con Venezuela. En el informe del National Defense University de los Estados Unidos, un informe que firman los investigadores de una empresa, de dos profesores, dicen que en los últimos años lo que llaman ellos la empresa criminal conjunta bolivariana ha diversificado sus operaciones en la industria minera de oro ilícita con fines de lucro y como una forma de lavar las ganancias y el flujo de ingresos de múltiples ilícitos a través de una industria poco regulada. Es decir, que la decisión de lo que llaman ellos empresa SSB, que es empresa de corrupción conjunta bolivariana, de minar o extraer oro, se debe al menos en parte a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro se puede mover y convertir a efectivo y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales de oro. El ejemplo más claro del esquema de oro extraído ilícitamente en relación con esta empresa criminal es la casa de moneda Caloti Suriname, KSMH, que opera cerca de Paramaribo, la capital de Surinam. Inaugurada en 2015, dice el informe, la compañía mantiene una asociación entre Suriname y Caloti Metales Preciosos de los Emiratos Árabes Unidos, donde está llegando el oro venezolano. El KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse de Surinam, un traficante de cocaína condenado proveedor de armas desde hace mucho tiempo para la FARC y un individuo que fue elegido con el apoyo financiero de Chávez. KSMH es un proyecto económicamente irracional y en gran parte ficticio, que en papel cuesta 20 millones de dólares y se encuentra en el país más aislado del hemisferio, Suriname. No hay ventaja competitiva para los comerciantes de oro de los países productores de oro, que envían su oro a Miami o a Europa en forma directa y diaria en vuelos comerciales. Sin embargo, mientras Surinam produce apenas 28 toneladas de oro al año, la refinería dice tener la capacidad de refinar 60 toneladas de oro. En visitas múltiples en junio de 2016 a la KSMH en la ciudad de Vitsanti, cerca del único aeropuerto internacional de Suriname, se encontró que ninguna refinería existió en el área. De hecho, el edificio que al parecer albergó el proyecto no dejó ver ninguna indicación de ocupación ni actividad comercial alguna. Las entrevistas con los comerciantes de oro en Surinam confirmaron la ausencia de la refinería. Lo que hace que el KSMH sea tan valioso es la facilidad con la que la empresa conjunta criminal bolivariana, como la define el informe, puede exportar su oro como originario de Surinam, disfrazando el origen real del metal y así evitar escrutinios y sanciones. El oro que se mueve a través de KSMH es poco probable que sea legalmente producido en otros países suramericanos, pero es ideal para albergar flujos ilícitos de recursos y el posterior lavado que lo acompaña. Además, en el trabajo de campo de IBI Consultores, se encontró que KSMH, ahora oficialmente encargado de certificar las exportaciones de oro de Surinam, probablemente también exporte oro inexistente, certificando exportaciones sin que realmente se mueva oro. En la práctica entonces uno puede obtener un certificado de exportaciones de oro de Surinam sin tener que exportar oro, creando un mecanismo para justificar depósitos en efectivo en bancos que de otro modo serían sospechosos. Como el movimiento de fondos bolivarianos está bajo escrutinio, el régimen de Maduro hace de este una elección cada vez más popular para adquirir dinero en efectivo, que de otra forma estaría bloqueado por las sanciones financieras. Solo en 2018 el Estado venezolano vendió 73.200.000 toneladas de oro, 73,2 toneladas de oro en Turquía y en los Emiratos Árabes Unidos, llegando a ese mineral a sitios tan lejos como Uganda. Tenemos un informe en Runrunes que así lo detalla. Dado que las reservas de oro del Banco Central de Venezuela aumentaron 11 toneladas en 2018, a pesar de la venta masiva en curso, es probable que una cantidad significativa de la mercancía fue minada ilegalmente por grupos disidentes de la FARC y el ELN, lo dice el informe. La venta de oro, diamantes y coltán extraídos ilegalmente y otros minerales fáciles de distribuir son productos que de otra manera serían difíciles de rastrear. La tipología criminal cada vez más importante y creciente para la llamada empresa criminal conjunta bolivariana. Es parte del detallado informe de los profesores e investigadores de IBI Consultan, el LC y la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. Es parte de los trabajos de los investigadores Douglas Farah y Katyn Yates, que presentaron este mes de mayo en los Estados Unidos bajo el título Maduro, Last Stand, que bien podría traducirse en La Última Batalla de Maduro, la supervivencia de Venezuela a través de la empresa criminal conjunta bolivariana. Demasiada dramática estas cosas que salen allí y demasiadas pruebas hay de que el Estado venezolano ha cometido demasiadas imprudencias en materia de exportación de minerales y otras cosas en el exterior. Cerramos así, amigos, los runrunes de hoy. Será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos en el show de Bocaranda en estos especiales por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.